Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 220 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 26 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Alberto Carcelén y su muestra pictórica Bitácora de un artista. El grupo Espada de Madera y el colectivo Mano 3 presentarán dos obras de teatro en Zambiza. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Al conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud aseguró que a pesar de que el mundo está muy cerca de cumplir el objetivo de detener el crecimiento de esta enfermedad en este año y lograr su erradicación en 2035, la misma sigue siendo un importante problema de salud. En 2013, 9 millones de personas la adquirieron y 1,5 millones de ellas perdieron la vida. En la región de las Américas ese mismo año, más de 280 mil individuos la contrajeron y 17 mil murieron. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que, con 37 millones de vidas salvadas entre el 2000 y el 2013 a través del diagnóstico y tratamiento, es claro que tenemos a la vista una gran victoria en materia de salud global, pero llamó a atender las recomendaciones de la OMS para su combate. Mario Raglione, director del programa de tuberculosis de la OMS, dijo: "In the occasion of this World TB Day, we need to remind the world that tuberculosis. En ocasión de este Día Mundial de la Tuberculosis, necesitamos recordarle al mundo que la tuberculosis mata a 1,5 millones de personas cada año, lo cual representa 4,000 personas al día y afecta a 9 millones de personas alrededor del mundo cada año. Esto es algo que nosotros llamamos una tragedia humana", dijo. La carga de la tuberculosis en las Américas varía según el país y se concentra en su mayoría en las poblaciones más vulnerables que viven en las grandes ciudades, en general en barrios marginales donde las condiciones de vida conllevan el hacinamiento, el acceso limitado a los servicios de agua potable y saneamiento y las dificultades para acceder a los servicios de salud. Monseñor Arnulfo Romero fue un ícono de los derechos humanos y la justicia social en el mundo, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Al conmemorarse el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, Ban aseveró que descubrir los atropellos a las garantías fundamentales en el pasado puede prevenir abusos en el futuro. La Jornada Internacional se adoptó en 2010, cuando la Asamblea General de la ONU decidió honrar cada año el legado del sacerdote asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en su natal, El Salvador. En un comunicado, Ban señaló que la mejor manera de enaltecer la lucha de Monseñor Romero por los derechos humanos y la dignidad es tomando medidas concretas para conocer la verdad y respetar esas garantías básicas. Este año, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos tiene como tema central a las mujeres. En su mensaje para la jornada, el secretario general de Naciones Unidas destacó la labor de las mujeres durante los 4 siglos de trata. Las esclavas desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento de la dignidad de sus comunidades. Con suma frecuencia, su liderazgo y su valiente resistencia han sido subestimados u olvidados, apuntó Ban Ki-moon en un comunicado. Con el propósito de honrar permanentemente a quienes sufrieron la esclavitud, la ONU develará en su sede de Nueva York el Arca del Regreso,

un pueblo precioso, de gente linda y de una cultura arraigada, una cultura ancestral muy importante. Así que yo invito a la gente que baje a conocer Ambis, a ese pueblo tan, tan lindo. Es un pueblo que no nos imaginamos que a 5 minutos de Quito hay un pueblo arraigado en las costumbres tradicionales, un pueblo lindo, amable, y sobre todo en un pueblo de estos que haya un teatro que también está hermoso, un teatro hecho con amor, hecho con corazón. Recordamos, amigos oyentes, que disfruten ustedes este fin de semana acudiendo a la parroquia de Zambisa y divertirse con estas dos obras de teatro que tendrán lugar en el Teatro del Pueblo en la parroquia de Zambisa, sábado 28 de marzo, 20 horas. La verdadera historia de León y el ratón y el tío Carachas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Riobamba, el primer encuentro de literatura infantil se realizará del 8 al 10 de abril próximo en la Casa de la Cultura. Se efectuarán conferencias, talleres y conversatorios con estudiosos, autores, editores e ilustradores que trabajan en el campo literario. Participarán expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. En Manta, el cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. En Guayaquil, un concierto didáctico a cargo de la artista esmeraldeña Rosa Huila se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Además de interpretar música esmeraldeña, la artista enseñará técnicas de canto y formas de estructurar décimas, arrullos, álamos y chigualos afroecuatorianos. En Ibarra, varias obras literarias cortas u opúsculos se presentarán hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Serán las obras Ama de Casa, Ama del Amor y del Éxito, de Elisa Melle, el poemario Cruzando Fronteras, de Lidia Carvajal Zafra, y Se hizo en el cielo un minuto de silencio, de varios autores. Para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Un hipotético terremoto de magnitud 8.5 ocurre frente a las costas de Panamá. En poco más de una hora, las primeras olas gigantes llegan a casi todas las islas del Caribe. Las señales pueden ser que el mar se retraiga un centenar de metros o una especie de rugido que parece venir del fondo del océano. Y por supuesto, las olas enormes. En el sur de República Dominicana, las inundaciones serían de 1.92 metros. En Puerto Rico, 2.38. Bernardo Aliaga es el experto en tsunamis de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y coordina el simulacro de tsunami que se lleva a cabo este día en toda la región del Caribe y parte de la Florida. Si bien la ciencia no puede predecir la fecha exacta cuando va a ocurrir un tsunami, sí puede, dada la base de los patrones históricos, proyectar que ocurrirán en ciertas regiones del mundo. El Caribe ha vivido 75 tsunamis, una décima parte del total registrado, y los últimos ocurrieron hace poco más de medio siglo. Por ello es posible asegurar que ocurrirá otro, y probablemente pronto. Aliaga explica a Radio ONU cómo ocurriría el fenómeno, los esfuerzos para preparar a gobiernos y sociedades para salvar vidas mediante la prevención, y las lecciones aprendidas desde el primer simulacro realizado en 2011. Si ustedes quisieran comparar, el terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010... fue de magnitud 8.8, entonces este sería un 8.5 en localizado en la costa norte de Panamá, en el Caribe sudoccidental, y generaría un tsunami que tendría una expansión hacia toda la región Caribe, y que se demoraría entre 20-30 minutos en llegar a la costa de Panamá y hasta una hora y media, dos horas, hacia el borde exterior del mar Caribe. Sería un tsunami que afectaría con por lo menos tres olas separadas por 40 minutos cada una o por 30 minutos cada una, y generalmente la segunda podría ser más importante en términos de los efectos que tendría que la primera ola de tsunami. En total, un tsunami de este tipo, su efecto se prolonga más allá de las primeras tres olas en términos de las corrientes peligrosas que quedan en el movimiento del mar, por lo menos por 24 o 36 horas en general. Es decir, cuando ocurre un tsunami de este tipo, no es conveniente retornar a hacer actividades en el borde del mar. Usted nos menciona tres olas gigantes. ¿De qué magnitud y qué tanto en este escenario? El tsunami es diferente el efecto en los distintos países, así que yo le voy a dar un escenario bastante genérico para tener una idea común de qué estamos hablando. En un país, por ejemplo, como República Dominicana, distante un poco más de 1.000 a 1.500 kilómetros del centro de origen del tsunami, podríamos estar pensando en inundaciones de alrededor de 2 metros, por ejemplo. Unas olas de tsunami en la parte sur de República Dominicana de esa altura. Puerto Rico, en la zona de Mayagüez, que también se orienta hacia esa dirección, 2.38 metros, por ejemplo. Guantánamo, en la costa de Cuba, 1.92 metros, o en Kingston, 1.38 metros, Fort-de-France, en Martinica, 2.92 metros, en Barbados, 3.38 metros, en Bridgetown. Para darle una idea, yo le decía, en República Dominicana, en la costa sur, 2 metros, precisamente, de acuerdo a los modelos, 1.92 metros. Es decir, son, bueno, a partir de 50 centímetros de altura, si a usted le golpea una ola de tsunami, usted es imposible que se pueda tener en pie. Y considerando todos los materiales que arrastra un tsunami y la velocidad a la que va, es muy probable que por lo menos salga muy dañado. Y por supuesto, para las personas mayores y para los niños, está científicamente probado que el efecto es mortal. Para un niño de 3, 4, 5 años que lo golpea una ola de 50 centímetros de tsunami con materiales arrastrados, Es una muerte casi segura. Para darle una idea, entonces, si hablamos de 2, 3 metros de altura con un terremoto que se produjo en la costa norte de Panamá, en el Mar Caribe, ese tsunami llegaría a zonas como Bridgetown con alturas de 3 metros y medio. Totalmente imposible de sobrevivir a una ola así si uno está en el área de influencia. Estamos hablando un evento que generaría seguramente miles de muertes, ¿verdad? Así es. En ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer? La mejor educación es la que da este tipo de ejercicios, de crear conciencia de que un tsunami es posible en el Caribe. Yo creo que en eso hemos avanzado bastante en los últimos 4 o 5 años. El primero de estos ejercicios se hizo en el 2011 y sí se ha avanzado mucho. Hay mucha más conciencia. El año pasado participaron 200.000 personas de diversas maneras en el ejercicio del Caribe, del Caribe Wave, como le llamamos, de la ola de tsunami del Caribe. Y esta vez sabemos que hay alrededor de 140.000 personas participando. Esto genera mucha conciencia, permite que las personas tengan un mayor entendimiento de qué estamos hablando cuando decimos que hay un riesgo permanente y hay un riesgo importante de tsunamis en el Caribe. En que no haya habido ninguno visualmente tan importante como los de Japón o los de Chile en los últimos 50 años, que es la memoria histórica de las personas, no significa que mucho antes no hayan habido tsunamis importantes que fueron responsables de la muerte de muchas personas. Lo principal de este ejercicio es, bueno, por una parte las instituciones testean sus sistemas de comunicaciones para saber, las autoridades en Santo Domingo, las autoridades en Bridgetown, las autoridades en Mayagüez, están al corriente de que ocurrió un terremoto y de que va a haber un tsunami, y que esta información se les comunica. Ese es el primer resultado concreto de este ejercicio. El segundo resultado concreto de este ejercicio es que las personas que participan tienen conciencia y sabrán cómo comportarse en presencia o en ausencia de una alerta formal oficial. Lo más importante es salvar vidas. Ese es el leitmotiv, el motivo principal de nuestro trabajo. La adaptación y la mitigación de este tipo de eventos se va haciendo por la responsabilidad de los ciudadanos, por la responsabilidad de las autoridades, no ocupando áreas que sean riesgosas, por ejemplo, o